Estamos con el segundo clasificado, Aitor Morales. Buenas tardes y felicidades. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, contentísimo, supongo. Sí, todavía estamos, no nos creemos. Esto de puesto ha sido de rebote y bueno, ahora a disfrutar lo que queda de día y con la familia y eso. Y dar las felicidades a todos ellos, que sin ellos es imposible estar aquí. Bueno, de rebote no, porque has corrido muchísimo. Estamos acostumbrados a ver a un Aitor Morales muy espectacular. Las cosas han cambiado, el vehículo también. Y te has dedicado a correr y lo has hecho muchísimo y bien. Y bueno, los frutos de esa regularidad están con ese segundo puesto. No, sí, la verdad que hemos cambiado el chip un poquito, porque ya la gente nos peleaba más de la cuenta, sobre todo mis padres, que me dejaban de coñadas, que la afición le gustaba tanto que yo fuera de lado como que hiciera tiempo. Y bueno, hemos salido con la mentalidad de intentar hacer los tiempos, a ver cómo salen. Aunque yo no soy mucho de miratiempos, pero bueno, parece que así, pasando un poquito del tema de los rallies y demás, de los tiempos que diga, da sus frutos y no estamos pendientes mirando para el crono, sino divirtiéndome yo y mi hermano, que es lo que nos interesa en estos rallies de aquí. Imagino que hoy sí que has tenido que estar un poquito pendiente, y supongo que con este segundo puesto dará más moral para seguir trabajando cara al crono. No, sí, la verdad que este segundo puesto te da el principio de un comienzo, ¿no? Ya en el time también hicimos un buen registro en la subida, y bueno, pensábamos este rally estar entre los 10 primeros, intentarlo sobre todo, y vamos, ni por la cabeza pensamos que estábamos en el podio. De todas maneras, también felicitar a Miguel Ángel Quintino, que sin él no estaríamos en el segundo puesto, porque nos ha hecho correr hoy muchísimo, que es un gran amigo nuestro y con quien único, por decirlo de alguna manera, un pique sano que tenemos los dos, lo cogí de punto de referencia a él, y suerte por mi parte que le ganamos por poquito, pero sin él no nos hubiésemos quedado en el segundo puesto. Y que te ha apretado también un poquito las orejas para que fueras un poco más de cara al crono. Sí, sobre todo ha sido uno de los principales que me ha más machacado con ese tema de que mirar al crono y me dejara de coñada. Y bueno, darle las gracias a él y a todos los chicos que están alrededor mío, y a mi familia, como no, sobre todo a mi padre y a mi madre, que son los artífices de todo este proyecto. Eso te iba a decir, en un rally que ha sido durísimo, que ha sido complicado para todos, ese segundo puesto, imagino que para toda esa gente que está detrás de ti. Sí, sin ellos es que es imposible estar en donde estamos, porque el coche este lleva un montón de mantenimiento y gracias a ellos me echan una mano, sin ánimo de duro ninguno, sino por amistades y demás. Y bueno, sin ellos es imposible, y sobre todo sin mi padre, que fue el que nos ha comprado el coche, nos lo regaló, mi hermano también, que ha aportado un montón hoy en este día del rally. Y bueno, eso, sin ellos es imposible estar aquí donde estamos. Pues Aitor, a disfrutarlo muchísimo y felicidades por este segundo puesto. Venga, muchas gracias.